charletas, charlas, ponencias y conferencias. Los lunes y los viernes a la 1 del mediodía, en Sinchiliki Ratia. Charletas, charlas, ponencias y conferencias. Charletas, charlas, ponencias y conferencias. Aupa, kaixo, ongi etorriak. En el espacio de hoy, en Charletas de Sinchiliki Ratia, dejamos una nueva entrega sobre la tan comentada transición energética. En este caso, se trata de la conferencia que dio en Hernani Antonio Turiel, 5 días después del apagón eléctrico en la península. Las reflexiones de ese divulgador científico son necesarias en estos tiempos donde nuestras sociedades opulentas están ya dando muestras de sus límites. El autor aboga por el decrecimiento y lo considera inevitable, en los términos que aquí puedes escuchar. Te dejamos con él. Justu, zintzo eta neurritxuen ean heldu nahia. Horrela botan zuten da. Urumeako mendiak bizirik herri ekimena testu inguru horretan jaioa da, zehazki Baliaran eraiki nahi diren bi poligono makroeolikoaren mehatxuarekin, eta aipatu nahi dugu arduratutako herritar taldea garela, irekia, eta inor parte hartu nahi balu, ba, gogoz hartuko dugula. Ambizio dugu proiektu txikitzaile horiek bertan bera geratzeaz gain, eraldaketa kualitatibo baten parte izateko, uste baitugu energetika erraldoien instalazioen zabalpen masiboak ez diola bizi dugun egoerari soluzio erreal bat planteatzen. Helburua biodibertsitate aberatseko ekosistemak mantentzea da, ala bermatzea, bai Urumean, baita gainerako lurretan ere, bai landagunetatik, baita herri eta hiri urbanoetatik ere. Maiatzean zehar 11 ekitaldi ditugu eta labur-labur aipatuko ditut, baina gero sarreran ere ikusi ahal izango dituzue. 17an, maiatzaren 17an goizuetan goizu trail izango da eta bertan materiala salgai egongo da. 25an mendi irtera bat dago Garagartzara, bidean Sagarreta eta Enerkom taldeekin batera antolatu duguna. Eta 29an Bidas Irrenovables dokumentala emango da Hernanin. Bestalde, EH Bizitik taldera ere atxikita dauden ezkero, aipatzea, maiatzaren 16-tik 18-ra akampada izango dela Uribarri Jauregin. Hori dena informazioa askero irteeran ere aktual izango duzue. Urumeako mendiak bizirik materiala badugu esan bezala, kamisetak eta banderolak, eta horiek ere ertean izango dituzue, erosteko aukera izango duzue, ekimena laguntzeko, ba, guretzako behintzat gaur egun ezinbestekoa dena. Besterik gabe, Antonio Turielen hitzaldiari ekingo diogu, aztu gabe eskerrak emanez Sagarreta taldeari, bere hitzaren adiera honenean oso gertutik zaintze gaituelako, eta hitzaldi hau elkarrekin antolatzekoa ginelako, bueno, gero denera ez gara heldu, baina asmo hortxe izan dugu. Iaztu aurkezpenik behar gure gaurko gonbidatuak, fisika teorikoan doktorea eta zesik erakundeko ikerlaria da, trantsizio energetikoa begirada zorrotzez analizatzen du eta ohibizarri gabe gainera, bere hitzaldietatik beti aletzen da gogo eta interesgarririk, eta hitzaldia hasi aurretik ere hortxeari zen mobilean begira aktualizatuta egoteko, beraz, bueno, ondorengo hitzartzeetarako ere prest daukagun seinale. Besterik gabe, zure da hitzain. Nota. Sí. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Bueno, agradezco que me hayas invitado a venir aquí. La verdad es que estoy sorprendido de ver tantísima concurrencia y la verdad creo que he conseguido meter más gente en la iglesia que el cura de mi barrio. Bueno, yo voy a intentar dar una charla de unos 45-50 minutos explicando un poco todo el contexto de la actual transición energética y de los problemas que nos estamos encontrando y de las limitaciones que tienen. Y sí, hay una parte de la charla que hablaré del apagón de la semana pasada. La charla no va de esto en realidad, pero bueno, como es lógico, es un tema de mucha actualidad, la gente tiene mucho interés y pues ya haré algunos avances de... Estoy preparando una presentación más larga dedicada solamente a esto, que haré en mi instituto de aquí un par de semanas y que se retransmitirá por internet, ¿no? La idea también es que cuando acabe pues me podéis hacer las preguntas que consideréis pertinentes. Yo, el momento que hablamos inicialmente de esta charla, la idea era también poner un poco en contexto de, bueno, de por qué está pasando lo que está pasando y por qué, por ejemplo, pues están llegando aquí, por los proyectos que están llegando, qué sentido tienen y en qué medida pues pueden ser útiles dentro de todo el panorama que tenemos, ¿vale? Yo, como trabajo en el Instituto de Investigaciones Ambientales, mi trabajo de investigación se centra fundamentalmente en cuestiones que tienen que ver con el clima oceánico. Yo también trabajo un poco el tema de recursos naturales y eso pues tiene que ver también con lo que voy a contar aquí. Me gusta comenzar las charlas hablando de los problemas ambientales que tenemos, ¿no? Porque también a veces parece que perdemos un poquito la perspectiva de cuáles son los problemas ambientales reales que tenemos. Y aquí, por ejemplo, el País Vasco, que es una zona que ha sido fuertemente industrializada a lo largo de su historia, algunos de estos problemas están muy presentes de una manera muy directa, ¿no? El Instituto de Resiliencia de Estocolmo identificó hace ya unos 16 años lo que se denominan los no hay límites planetarios. Ha sido un trabajo de pues, todos estos 16 años y de decenas de miles de científicos de todo el mundo a hacer una cuantificación lo más precisa que se ha podido de estos límites planetarios. Esencialmente, con estos límites planetarios lo que se hace es definir nueve variables que miden el estado de salud ambiental de nuestro planeta, o más bien el grado de degradación ambiental, y cada una de estas variables tiene definido un límite, un umbral, que no se tiene que sobrepasar porque, según ellos explican, sobrepasar cualquiera de estos límites pone en peligro la continuidad de la especie humana porque se podrían desencadenar procesos en cascada que acabarían haciendo el planeta inhabitable para los seres humanos, no para la vida, pero específicamente para los seres humanos, ¿no? Pues bien, de los nueve límites planetarios, que como he dicho no podemos sobrepasar ni uno solo de ellos, a estas alturas hemos sobrepasado seis. Y hay otros dos que podríamos acabar sobrepasando en los próximos años. El límite más sobrepasado es el de las entidades no naturales. Esto tiene que ver con las sustancias químicas y tóxicas que hemos dispersado por el medio ambiente, que incluye pues, sustancias radioactivas, sustancias metales pesados, sustancias orgánicas persistentes, dioxinas, plásticos, microplásticos, todo esto. Este es el límite más sobrepasado, el límite más peligroso ahora mismo para la humanidad, porque esto está afectando a todos los seres vivos y particularmente a los seres humanos y pues causa multitud de enfermedades de todo tipo, cánceres, enfermedades endocrinas, etcétera, etcétera. Así que el límite más sobrepasado no es el cambio climático, es la contaminación. El segundo límite más sobrepasado es el que tenéis arriba a la izquierda, que pone integridad de la biosfera, que básicamente tiene que ver con esto que a veces decimos de la preservación de los ecosistemas funcionales, la biodiversidad y todas estas cosas, ¿no? Nosotros somos animales, somos seres vivos, necesitamos que haya una naturaleza funcional que nos dé aire limpio, agua limpia, alimentos, protección contra las enfermedades, y estos son servicios que nos dan los ecosistemas, los bosques, todo el conjunto pues, de animales y de plantas que básicamente forman parte de nuestro entorno. El tercer límite más sobrepasado tampoco es el cambio climático, son los ciclos biogeoquímicos que tenéis abajo, en la parte de abajo a la izquierda, que tiene que ver sobre todo con los ciclos del fósforo y del nitrógeno, que están asociados a la utilización de fosfatos y nitratos en la agricultura industrial, que contaminan el agua, crean zonas muertas en los océanos y las aguas continentales. Ya solo en cuarto lugar aparece ahora sí el cambio climático, del cual hablaré un poquito a continuación, Y aún tenemos otros dos límites sobrepasados, el de cambio de usos del suelo, que tiene que ver con la urbanización, la deforestación, la desertificación y los cambios de los cuerpos de agua dulce, que yo, que como vengo de Cataluña y hemos tenido una sequía impresionante, pues bueno, nosotros sabemos muy bien de qué va todo esto. Los límites que podrían sobrepasarse en los próximos años son la acidificación de los océanos. El océano está absorbiendo la tercera parte de todo el CO2 que estamos echando a la atmósfera, y este CO2, cuando se mezcla con el agua de mar, en el mar forma ácido carbónico, y eso hace que el pH, la acidez del océano, el pH está bajando, el océano se va volviendo progresivamente más ácido, y si continúa reduciendo su pH, llegará un momento que la vida en los océanos no será posible. O sea, acabará con la vida en los océanos. Y el otro límite que podríamos sobrepasar los próximos años es el de los aerosoles atmosféricos, que tiene que ver con todas las sustancias en suspensión que hay en el aire, que dificulta la respiración. Algunos son naturales, como el polvo del Sahara, y otros, la mayoría, pues provienen de la quema de combustibles fósiles y demás. El único límite que está seguro es el de la reducción de la capa estratosférica de ozono, lo cual quiere decir que no vais a morir de un cáncer de piel, pero eso sí, vais a morir de todo lo demás. En cualquier caso, es un tema a tomárselo en serio. Estamos en un momento de extralimitación ambiental muy importante. Hay un problema muy grave, empezando por la contaminación, siguiendo por la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Y cuando uno tiene una preocupación ambiental, como es la del cambio climático, que es una preocupación legítima, se tiene que preocupar también del resto de variables que miden el estado de salud de nuestro planeta. Porque no tiene sentido, por ejemplo, plantearse qué es lo que se está haciendo, un modelo de transición energética que incrementa la contaminación o que destruye los ecosistemas. Porque al final es aquello de desvestir un santo para vestir a otro. Hay que considerar los problemas de manera integral y hay que tener en cuenta todas las necesidades que tenemos ahora mismo, ¿no? Hablemos de cambio climático. Esto que veis aquí, cada una de esas curvas grises, cada una de esas curvas representa un año diferente, es el año 1941. Esto se ha hecho con un reanálisis de datos medidos observacionales en un modelo numérico. El eje horizontal representan los días del año, desde enero hasta diciembre. Cada curva, como digo, es un día. Y cada punto en la curva es la temperatura media del planeta, de la atmósfera a 2 metros de altura, que es la que estamos como referencia del nivel del suelo, promediando desde el polo norte hasta el polo sur, pasando por el ecuador, ¿no? Y pues eso nos da una curva que, como veis, va variando a lo largo del año. Siempre el máximo se consigue hacia la época del verano en el hemisferio norte, simplemente porque en el hemisferio norte hay más tierra emergida que en el hemisferio sur, y la tierra actúa como una especie de sartén. Entonces se calienta más la temperatura del aire en el hemisferio norte porque hay más tierra que en el hemisferio sur. Y por eso el máximo siempre es cuando es verano en el hemisferio norte. Las líneas punteadas negras que veis por aquí representan los promedios, básicamente el promedio de variación habitual de del año 79 al 2000, por ejemplo. Y la curva de color naranja que veis aquí, esto es el año 2024, y la roja es lo que llevamos del 2025. Está completamente fuera de todo lo anterior. Pero es bastante evidente que está completamente por encima de todo lo anterior, ¿no? Esta curva gris que veis por aquí, esto es el año 2023, o sea, es que está todo realmente, bueno, bastante mal, ¿no? En este momento, el promedio de la temperatura del aire en el planeta está 1,7 grados por encima de la referencia que se utiliza, la referencia preindustrial que se utiliza para los informes del IPCC, que básicamente es el promedio de los años 1850 a 1900, la estimación que tenemos de la temperatura que tenía el planeta. Pues ahora mismo estamos 1,7 grados por encima. Cuando se firmaron los acuerdos de París, el año 2015, se acordó intentar no sobrepasar un calentamiento de 1,5 grados, y estamos en 1,7. Y en todo caso teníamos que no pasar de los 2 grados. Y al ritmo que vamos a llegar a los 2 grados en unos pocos años más, sabemos cuántos, ¿no? Pensad que, como la península ibérica se calienta más que el resto del planeta, pero no todo el planeta se calienta igual, en la península ibérica tenemos un calentamiento de 2,7 grados respecto al nivel preindustrial, temperaturas de 1,5 grados, que ya las hemos sobrepasado, estamos a 1,7, implican temperaturas de unos 45 grados reales en verano, en algunos momentos del verano, ¿no? 45 grados, yo insisto, no del termómetro de la farmacia que le da el sol y se sobrecalienta, sino del aire, lo que antes se decía, la temperatura a la sombra. 45 grados la temperatura del aire es una temperatura muy elevada, es una temperatura muy desagradable y peligrosa para las personas. Pero es que tenéis que pensar que si llegamos a los 2 grados de calentamiento, las temperaturas en verano en la península ibérica serán de 50 grados o más en verano, que son temperaturas incompatibles con la vida humana. Incompatibles con la vida humana. Y este es un poco el escenario que tenemos para los próximos años si no hacemos nada. Esa también es una razón por la cual, yo no sé cuántos vienen por aquí, pero se está observando un éxodo de madrileños hacia el norte de España. Están comprando propiedades, quizá en el País Vasco menos, pero por ejemplo en Asturias, en Cantabria y en Galicia están comprando mucho porque en verano en Madrid no se puede vivir. De hecho, hace unos meses salió un informe de la NASA que decía que hacia el año 2050 pues había ciudades como Madrid y muchas de las urbes españolas que simplemente en verano no se podría vivir, ¿no? Y supongo que la manera de sobrevivir es con aire acondicionado. Y yo el otro día, cuando fue el apagón, pensé, suerte que esto no pasa en verano. Pues también eso es para pensarlo, ¿no? Bueno, eso por lo que se refiere al calentamiento del aire. Esto también tiene otras consecuencias, como un incremento de la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, lo cual hace que las precipitaciones sean más intensas y otros muchos efectos. Si preocupante es la situación que tenemos con la atmósfera, no menos preocupante es la situación que tenemos en los océanos. En los océanos también estamos constatando un calentamiento acelerado. Estas curvas son parecidas a las que os he enseñado antes. En este caso es el promedio, excluyendo las zonas polares, porque ahí hay nieve, o hay un continente, en el caso de Antártida, entonces lógicamente no se puede medir la temperatura a superficie del mar. Son mediciones de satélite, porque esto no es tan fácil de estimar con modelos, y claro, por eso mismo solo hay desde el año 81, por eso veis que hay menos curvas, ¿vale? Y de nuevo, pues la curva de color naranja es el año 2024, la curva de color rojo es lo que llevamos del 2025. Veis que tiene dos máximos. La razón por la cual hay dos máximos es porque lo que más se calienta es la zona que tiene más océano, en este caso el hemisferio sur, y por tanto el máximo principal coincide con el verano del hemisferio sur, y un segundo máximo menos importante que coincide con el verano del hemisferio norte. El mar se está calentando a un ritmo acelerado, y esto es muy grave, porque el mar es la componente dominante del sistema climático. Pensad que el mar estaba absorbiendo el 90% del exceso de calor asociado al cambio climático, y el mar además tiene una enorme capacidad calorífica. Los 3 primeros metros del mar tienen la misma capacidad de retener calor que toda la atmósfera. Y el problema que tenemos es que tenemos un desarrollo vertical de varios cientos de metros de mar que se nos han calentado, y el mar parece que no absorbe más. Aparte de las consecuencias que está teniendo sobre la vida marina, y yo supongo que la gente aquí que sea aficionada al buceo habrá visto cosas, uno de los problemas que nos plantea este calentamiento del océano es que las tempestades que pasan por el océano se vuelven cada vez más intensas. Y eso particularmente es uno de los riesgos que tenéis aquí. O sea, aquí en el futuro, lo que es previsible es que empiecen a llegar tempestades cada vez más violentas, ciclogénesis explosivas, como cosas que habéis visto que han ido pasando estos últimos años, que han afectado sobre todo al Reino Unido y a Francia, pero esto evidentemente os va a acabar llevando aquí y necesariamente, o sea, no se puede evitar, ¿no? Y bueno, pues esto nos lleva pues, a una sucesión de fenómenos extremos como nunca habíamos antes visto. Yo aquí hago un pequeño resumen de lo que ha pasado únicamente en los últimos meses, por no retrotraerme mucho más, de fenómenos absolutamente insólitos, por registros que no se habían visto jamás. Por ejemplo, las inundaciones que hubo en septiembre del año pasado en Polonia, en Hungría, en Austria y en el norte de Italia, por un tren de tempestades que empieza en el Mediterráneo precisamente. Por ejemplo, Acapulco, en el estado de Guerrero, de México, que ha sufrido 2 huracanes de categoría 5 en un periodo de 11 meses, en una zona que no es tan usual que vengan huracanes, encima de categoría 5. Aquí seguramente ha habido centenares de muertos, aparte de que ha destruido la ciudad. O sea, que si teníais pensado ir de vacaciones a Acapulco, repensaos, ¿no? Pero bueno, aquí tampoco se reporta exactamente qué ha pasado. Turquía está sufriendo inundaciones recurrentemente cada 4 o 5 meses, no pongo fecha concreta. Es una zona que es árida, Anatolia es una península bastante árida, y sin embargo estamos viendo una gran recurrencia de tempestades torrenciales allí. Por supuesto está el caso de la Dana de Valencia, que todo el mundo tiene en la cabeza, una formación de aire frío en altura de unas dimensiones muy inusuales, que además, por una serie de circunstancias, descarga unos volúmenes de agua tremendamente grandes, como nunca se había visto realmente, y aún podría haber sido peor las consecuencias, y ya fue un desastre de grandes proporciones. Y ya, pues, por ejemplo, los fuegos de California de principios de este año, que un fuego evidentemente no es un evento climático, pero en este caso estos fuegos fueron atizados por unos vientos de Santa Ana, que son los vientos catabáticos que vienen de las montañas, parecido al cierzo o a la tramuntana en la zona de Cataluña, aunque estos vientos son cálidos. Y lo inusual en este caso no era solo que normalmente soplan en otoño, esto era enero, bueno, bien, pequeño, no es tan imposible, pero no es tan habitual, pero lo más extraño o lo más inusual fue la velocidad. Normalmente estos vientos soplan a una velocidad de 60-80 kilómetros por hora, aquí llegaron a soplar a una velocidad de 160 kilómetros por hora, con lo cual, claro, el incendio fue atizado como si fuera un soplete. Y bueno, yo estoy seguro de que van a ir pasando más eventos en los próximos años y yo iré pegando nuevas diapositivas con nuevas imágenes a medida que van pasando más cosas. Por tanto, cuando se dice que hay un problema con el cambio climático, que tenemos que luchar contra el cambio climático, que tenemos que hacer cambios, es cierto. Es un problema grave y además muchas veces, yo también lo digo, es mucho más grave de lo que normalmente se reconoce a nivel político. El problema del cambio climático es gravísimo. Tendría que ser una prioridad en la actuación política, aunque no lo sea. Por más que se diga, no lo es. ¿Vale? Y se enmarca dentro de otros problemas ambientales. Os recuerdo que el cambio climático solo es el cuarto problema ambiental más grave que tenemos. O sea, que imaginaos cómo son los demás. Pero bueno, hay otra cosa, que esta es la que realmente motiva muchos de los cambios que estamos viendo, y además aquí, precisamente por la especial relación de Repsol con Euskadi, se conoce y se entiende muy bien, que estamos llegando a una fase bien conocida, predicha desde hace más de 50 años, de agotamiento de los combustibles fósiles, y que realmente este es el motivo principal que atiza los intentos de hacer una transición energética. Dicho en breve, que nos estamos quedando sin petróleo, cosa que sabíamos que iba a pasar, pues ya está pasando. Esta gráfica que veis aquí es cómo ha evolucionado en los últimos años la inversión de las petroleras en la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo. Y como podéis comprobar, pues se produce un incremento muy grande del año 2020, al año 2014, que es cuando se llega a este pico de aquí. Y a partir de aquí empieza una caída bastante abrupta, con altibajos, y se sitúa después en un 50% de lo que llegó a ser en el año 2014. Y esto, bueno, si conocéis a alguien en Repsol, sabéis que Repsol ha desmantelado el departamento de exploración. Repsol ya no busca más petróleo. En su caso, la caída es del 100%. Básicamente, lo que hacen es explotar los yacimientos existentes, pero no buscan más. O, por ejemplo, hace poco habéis visto que Cepsa se ha convertido en Mueve y aparece gente abrazándose a dinosaurios, lo cual es una inconsistencia geológica bastante importante. Pero bueno, pues porque todo el mundo está un poco moviéndose fuera de los combustibles fósiles, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué empieza esta desinversión tan importante en el año 2014, ¿no? ¿Qué pasó en el año 2014 que de repente, oye, el mundo entró en una nueva fase de concienciación ecológica que no conocíamos antes, ¿no? O sea, Repsol, el año 2014 se volvió verde, ¿no? A lo mejor pasó eso, ¿no? Digo yo qué sé. O a lo mejor no. A lo mejor lo que pasó fue otra cosa. Y lo que pasó, obviamente, fue otra cosa, que ilustra muy bien esta gráfica de un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos, precisamente de julio del año 2014. En esta gráfica lo que veis, la curva de color verde, son los ingresos por operaciones de las 127 compañías de petróleo y gas más grandes de todo el mundo. En tanto que la línea azul, que para ser justos el color debería de ser rojo, son los gastos de esas mismas compañías. Y como podéis ver, los gastos están superando a los ingresos del orden de unos 110.000 billones de dólares al año, consistentemente desde mitad del 2011 hasta mitad del 2014. Es decir, que estas compañías estaban perdiendo dinero a manos llenas. Y esto coincide con un periodo en el cual el precio medio del barril es el más alto de la serie histórica, tomando una media anualizada sobre un periodo de un año. Hay un pico de precios más importante en el año 2008, que se rozaron los 150 dólares por barril, pero cuando tú vas tomando los promedios por una ventana de un año, este periodo que va del 2011 al 2014 es el que tiene los precios más altos de toda la serie histórica, incluso teniendo en cuenta la inflación. Y una cosa interesante es que los precios que se mantenían en media alrededor de los 110 dólares por barril superan brevemente en dos momentos los 120 dólares, pero enseguida baja. Y eso no es una casualidad, porque en aquel momento había ya diversos estudios que mostraban que los Estados Unidos y por ende el mundo no son capaces de soportar precios por encima de un cierto nivel, que en dólares del 2011 eran 120 dólares. Ahora yo creo que aguantaríamos bastante menos. Por tanto, lo que hacían las compañías era no pasar del precio que sabían que hacía daño a la economía, lo ponían al máximo posible sin romperlo, y aún así, como muestra la gráfica de la izquierda, estaban perdiendo dinero a un ritmo de 110.000 millones de dólares al año. Así que el mensaje era muy claro: queda poco petróleo rentable en el planeta y por eso las compañías empiezan a desinvertir, como os he enseñado en la gráfica de antes, de la transparencia anterior. Eso no quiere decir que las compañías no inviertan, no todo el mundo ha hecho como Repsol, ¿no? Sí que invierten, sí que ponen yacimientos, sí que encuentran yacimientos, sí que los ponen en explotación, pero evidentemente ya no lo hacen con la intensidad que lo hacían antes. ¿Por qué? Porque saben que no hay tanto que merezca la pena, no hay tanto que sea rentable. Y esto supone un problema seguro para los próximos años. Pensad que ahora mismo cada año se encuentran de media unos 5.000 millones de barriles de petróleo. Pero es que cada año se consumen 36.000. Se consume 7 veces más que lo que se encuentra. Esto garantiza que va a faltar petróleo en los próximos años. De hecho, esto como es un proceso que empieza, como veis, en el año 2014 y ya estamos en 2025, bueno, pues ya está empezando a faltar petróleo. Y están pasando cositas que no siempre nos enteramos aquí, pero está empezando a haber algunos problemas bastante serios por todo el mundo que, atención, ya están llegando aquí. Es que poco a poco los vamos a ir viendo cómo llegan aquí y no sabremos por qué pasa. Será como el apagón, ¿no? Llegará de golpe, un día iréis a la gasolinera y no tendréis diésel y no sabréis por qué. Bueno, pues será por esto. La Agencia Internacional de Energía, bueno, cada año hace sus previsiones, pone diversos escenarios. Este es un escenario de informe hace unos años, que yo creo que representa bastante bien lo que va a pasar. Este es el escenario, digamos, más drástico que ellos tienen para reducción de producción de combustibles fósiles. Otros escenarios no son tan radicales, ¿vale? En ninguno de ellos la producción de combustibles fósiles crece. En todos los mejores casos se queda como estancada los siguientes años. Pero es que está aquí, que es un escenario que se llama el cero neto en el año 2050, y aquí ya empezamos a hablar de las ideas que cuentan. Estamos asumiendo que vamos a hacer una transición rápida a un 100% renovable. Pues las curvas para la producción de petróleo y de gas, fíjate tú por dónde, se parecen mucho a los modelos geológicos de agotamiento que tenemos desde hace muchos años. Y esto se parece mucho a lo que básicamente estamos esperando que va a pasar. La del carbón no, ¿eh? El carbón fue una caída muy rápida, que yo creo que no es realista, que yo creo que se pone por razones políticas. Por desgracia, ¿eh? Yo creo que el carbón no caerá tan deprisa, y digo por desgracia porque de todos los combustibles fósiles es el más contaminante, ¿no? Pero bueno, ya nos están dando un mensaje de, bueno, esto va a ir por aquí. También ellos siempre dan un mensaje de que no hay alarma porque vamos a hacer una sustitución rápida por renovables. Aquí ya viene un poco el contexto de todo lo que está pasando, ¿no? Vamos a hacer una transición rápida y por eso no vamos a sufrir de escasez, entre otras cosas porque también ellos nunca contemplan que pueda haber un pico de producción por razones geológicas. Eso la teoría económica clásica no lo puede aceptar. Y dicen, no, lo que sucede es que vamos a consumir menos porque queremos. O sea, no sé cómo habéis venido los que vengáis de fuera de aquí, pero habéis venido evidentemente andando, o en patinete, o el que tenga dinero en un coche eléctrico, porque habéis decidido que vais a consumir menos petróleo, porque sois gente súper guay y súper concienciada, ¿no? Eso es. Pues nada, esto es un poco lo que dicen ellos, ¿no? Es completamente gilipollesco, pero bueno, pues esto, pensad una cosa, la Agencia Internacional de Energía asesora a los gobiernos occidentales, asesora al gobierno de España y al de Estados Unidos. O sea, esto se toma muy en serio, ¿eh? O sea, hay cosas en los informes que son, bueno, en fin, no vamos a hablar de esto ahora. ¿Cómo está la situación del petróleo? ¿Cómo ha ido los últimos años? Fijaos en la curva de color verde. Si vosotros miráis estadísticas de producción de petróleo, os encontraréis que os van a decir que no, la producción de petróleo ha subido ligeramente en los últimos años. Pero ahí contabiliza lo que se llama todos los líquidos del petróleo y eso incluye una partida, que son los líquidos del gas natural, que eso no sirve como combustible líquido, porque es una mezcla de butano y de propano, sobre todo, que se utiliza para hacer plásticos. Pero tú lo metes todo junto en la misma olla y se cuela, cuela. Este es el tipo de cosas con las que tenemos que luchar cada día, ¿eh? Cuando hablamos de estos temas, ah, no, pero sí, la producción de petróleo ya está en los 105, 106 millones de barriles. Bueno, si hablamos del petróleo que se puede utilizar para producir gasolina, diésel, queroseno, las cosas que tú puedes poner en tu moto, en tu coche, en la furgoneta, en el camión, en el barco, en el avión o lo que sea, en el tractor, Esto, el público condensado, llegó a su máximo en noviembre del año 18. A partir de aquí empieza a bajar, en el 19 se recupera un poquito, pero no acaba de subir, claro, llega la COVID, plonk, se desploma, mira la curva de orden. Y luego pues, se le va costando remontar lo que queda del 20, del 21, aquí en febrero del 22 cae, porque empieza la invasión de Rusia de Ucrania, y luego, bueno, pues vuelve a subir, y aquí nos hemos mantenido, pues básicamente desde entonces. Estamos fluctuando en una franja que está como entre un 3 y un 4% por debajo de los niveles máximos del 18. La curva roja es la previsión que hace el Departamento de Energía de los Estados Unidos hasta diciembre del año que viene, que como veis no es capaz de superar los niveles del 18. Y de hecho esto tiene una componente de pensamiento mágico muy importante. Yo me hace gracia porque van pasando los meses y la curva roja se va cada vez más a la derecha y la verde va a su bola, le importa un bledo la previsión que vayan haciendo, ¿no? En fin, evidentemente Donald Trump ha apostado por producir más petróleo de fracking. El problema es que los pozos ya están muy agotados, son pozos que duran muy poco. Y la OPEP está mostrando signos de que realmente no pueden incrementar realmente su producción, ¿no? Esto es ya, ha aumentado la OPEP, es la oferta y entonces cae el petróleo. Pues, lo que aumentan es miseria y compañía, o sea, realmente ya están en el límite de lo que puedan dar. Entonces, la previsión más bien es que en los próximos años entraremos en un proceso de declive que se irá acelerando, que se irá acentuando con el paso del tiempo. Falta hablar de la última de las materias primas energéticas no renovables, que aún no he comentado, porque he hablado de petróleo, gas y carbón, que son los combustibles fósiles, de origen fósil. Falta una que no es fósil, pero que también es una materia prima energética, que es el uranio que utilizamos en las centrales nucleares, ¿vale? Ahora quiero, por favor, que prestéis mucha atención, porque sé que después alguien me lo va a preguntar, coño. Entonces, por favor, prestad mucha atención. De todo lo que se acaba, lo que más rápido se acaba es el uranio. Cosa que sabíamos de sobra. Los modelos geológicos ya nos lo indicaban hace años. Y, de hecho, esto que veis aquí no son previsiones, estos son datos de extracción de las minas de uranio del mundo. Cada franja de color es un país diferente. La más grande, Kazajistán, donde ha ido ahí a mendigar uranio hace poco el señor Macron. Y le han dicho allí, bueno, lo que diga Putin, porque esta es una república que es una república satélite de Rusia, vaya. El máximo de extracción se consiguió en el año 2016 y desde entonces hasta el año 22 la extracción ha caído un 23%. Normalmente la Asociación Nuclear Mundial, hacia el mes de mayo-junio, saca los datos de extracción del año anterior. El año pasado, no hace más, hacia el mes de mayo, junio, o sea, por estas fechas. El año pasado, por lo que fuera, no sacó los datos del 23. Por algún motivo. El becario estaría cansado. Yo no sé muy bien qué pasó. Bueno, estamos entrando en una fase de declive muy pronunciada de la extracción de uranio, porque además esto, los modelos geológicos nos lo dicen, las curvas de producción del uranio son muy asimétricas, caen muy deprisa una vez pasa el máximo. Cosa que también se sabía, esto también se sabía, ¿vale? Entonces, de hecho, los modelos geológicos nos apuntan a una caída adicional de alrededor de un 50% en los próximos 15-20 años. El uranio es lo que más rápido se nos va. No va a haber renacimiento nuclear. Más bien lo que va a haber, con perdón, son hostias por el uranio que queda. Además, pensad que en el momento actual el 23% del uranio que se consume en las centrales nucleares proviene de armas atómicas que se desmantelan de los arsenales de Estados Unidos y de Rusia, en los tratados de desarme que ellos tienen. Con lo cual, fijaos el control que tienen Estados Unidos y Rusia sobre este mercado. El 23% de todo lo que se consume viene de ahí, porque es que está faltando realmente. Entonces, bueno, aquí podemos lucurar y demás, pero los datos son los datos, ¿eh? Tampoco podemos hacer el tonto con esto. A mí, en todo caso, de todo lo que está pasando ahora mismo, lo que más me preocupa, porque tiene un impacto directo ya sobre la actividad económica de Euskadi y tiene un impacto ya sobre la actividad económica del mundo y sobre la vida de muchas personas, es lo que está pasando con el diésel. Esta es una crisis larvada, que hace mucho tiempo que yo hablo de ella, y que se está agudizando. Y aunque aquí todavía no la notemos, eso no quiere decir que no esté presente en el mundo. Esto que veis aquí son los datos de producción mensual de las refinerías del mundo de diésel, ¿vale? Y como veis, bueno, pues esto va siguiendo una curva ascendente. A partir del 2015 ya no va tan deprisa, porque ahí es cuando empieza a fallar, empieza a bajar la producción de petróleo convencional, que eso es lo mejor para hacer diésel. pero bueno, ya crece, cae con la crisis del 2008, luego se recupera, pero va más lentamente. Y como veréis, pues del periodo que va del 2015 al 2017, este de aquí, se mueve en una meseta ondulante de entre 26 y 27 millones de barriles diarios. Después ya en el 18 empieza a bajar, en el 19, en el 20 se estrella con la COVID, se mantiene pues bajo todo el 20, el 21, luego empieza a subir hacia el 22, y esto es el de diciembre del 23, que es el canto del cisne, llego, no. Y a partir de aquí, pues cae aproximadamente un 15% respecto a estos niveles de aquí, ¿vale? La producción de diésel del mundo ahora es como un 15% inferior a los niveles máximos del periodo 2015-2017, esto es así. Falta diésel en el mundo, y el problema del diésel es que es literalmente la sangre de nuestro sistema económico. Diésel es transporte, diésel es maquinaria, diésel es minería, diésel es agricultura. El diésel es imprescindible. También esto explica un poco la demonización del diésel de automoción que hemos vivido los últimos años. Pues este problema lleva desarrollándose ya unos años, ¿no? Además, tú cuando ves esto digo, ¡ah! Ahora de repente entiendo algunas cosas. Ah, pues fíjate. Ahora mismo falta mucho diésel, porque aquí no falta. Entonces, aquí no falta, quiere decir que en otro sitio falta más. Falta mucho diésel en Latinoamérica y en África. Esto lo comentaré luego después. Y está creando muchos problemas, que además afecta a la producción de algunas materias primas que aquí utilizamos. Y este problema se está agudizando, se está volviendo muy serio. No vais a encontrar ninguna referencia en medios nacionales. Yo muchas veces las informaciones las podéis encontrar en agencias de noticias internacionales como Reuters, como Bloomberg. O sea, no os penséis que yo saco los datos de la página parroquial de la parroquia de Almendralejo, ¿no? Quiero decir, esto sale en las grandes cadenas de noticias, pero aquí, por lo que sea, pues no nos enteramos. Este es un problema muy serio y que nos va a costar mucho los próximos años. Por resumir, las fuentes de energía no renovables, tenemos que tanto el petróleo como el uranio ya han entrado en sus procesos de caída terminal. El carbón y el gas no. El carbón y el gas, el máximo, es el último de la serie histórica que yo he considerado, que esto lo he hecho con los datos del Energy Institute del año 2024, el último año reportado es el 23, ahora en junio, cuando saquen el informe del 25, lo volverá a calcular hasta el año 24. Sí que se ve que el gas ya prácticamente no sube, sube muy poquito en los últimos años. El carbón yo creo que todavía le puede quedar de subida 5 o 10 años más. Luego ya caerá, pero ya no está tan lejos del pico. Pero bueno, va a aguantar un poquito más. Si miramos el máximo de producción de todas ellas, de momento el último año es el año que marca el máximo, pero ya está subiendo muy poquito desde el año 2019, ¿no? En el año 2019 se consumieron en el mundo 517 exajulios y en el 2023 529. Lo interesante es que estas fuentes representaron el 85,4% de la energía primaria mundial. Por cierto, el uranio, la energía nuclear, no representa ni el 4%. Estamos todo el rato dando la turra con la nuclear y no llega al 4% del consumo de energía primaria del mundo. En el caso de España es como el 4,4% de la energía final, que todavía es menos. Bueno, y aún así estamos todo el rato hablando de ello. Es una cosa bastante curiosa. Una cosa que también quiero dejar clara, porque a veces la gente dice, oye, entonces, ¿cuándo se va a acabar el petróleo? Digo, mira, de aquí a un siglo seguramente aún se va a seguir extrayendo petróleo. Lo que pasa es que la cantidad que vas a extraer cada año es menos que la que se extrae actualmente. El problema no es quedarte sin, sino quedarte corto. Entonces aquí es un problema de que esto va bajando y cada vez vas teniendo menos. Y eso pues tienes que apañarte con lo que te queda, ¿no? Yo esto, para que la gente lo entienda, lo comparo a que si tú estás... Un ejemplo que no se habrá pasado nunca, ¿no? Tú trabajas en una empresa y te van reduciendo el sueldo cada año. Y te baja el sueldo un 2, un 3% cada año. Bueno, pues claro, tú sigues cobrando, pero a medida que van pasando los años, pues te das cuenta de que te cuesta más llegar al final de mes, ¿vale? Bueno, pues es eso. Esta es nuestra situación. Nuestro sueldo energético empieza un proceso de declive. Esto es inevitable. Esto es consecuencia de las leyes de la termodinámica y de leyes de geología. Esto no hay nada que lo pueda resolver. La tecnología ya ha hecho su aportación, pero hasta aquí hemos llegado. Y esto va a seguir pasando los próximos años. Estamos entrando en una situación de descenso energético de las fuentes que dan más del 85% de nuestro consumo. Y esta es la verdadera razón por la que hay tantísimo interés en una transición energética. Porque nos estamos quedando sin energía. Esta es la realidad. Se puede edulcorar de muchas maneras, pero esta es la realidad. Por tanto, pues está claro lo que hay que hacer, ¿no? Hay que ir a una transición 100% renovable. Esto no tiene ninguna discusión. Y es verdad, ya sea por el problema ambiental o por la escasez de energía, está claro que el mix del futuro, las fuentes que vamos a consumir, tienen que ser, no puede ser de otra manera, renovables, eso seguro. Ahora bien, que yo sepa, no ha venido Dios con las tablas de la ley y te ha dicho, tendrás la misma cantidad de energía que consumes ahora mismo, pero con renovables. ¿Por qué? ¿Quién garantiza que vamos a poder consumir la misma cantidad de energía que consumimos hoy en día con renovables? Lo que pasa es que las energías renovables tienen muchas limitaciones, sobre todo en este modelo que es por el que se ha apostado, que es el modelo de la renovable eléctrica industrial. Grandes parques que producen electricidad para ser transportados en una red de alta tensión, grandes distancias para ser consumido en grandes centros de producción y de consumo. Bueno, pues este modelo en particular de explotación de energía renovable tiene muchas limitaciones, que incluyen, por ejemplo, la cantidad máxima de energía renovable que se puede llegar a producir, que dependen de materiales que no son abundantes en el planeta, que se instalan utilizando energías fósiles, y luego la dificultad de la electrificación, y ahí ya iremos a lo que pasó el lunes de la semana pasada. ¿Vale? Me vais a perdonar, me voy a extender un pelín más, no sé si tenéis mucha prisa. Bueno, esto no es como cuando ibas al instituto que decías, joder, si suena la hora y me largo ya, ¿no? Bueno, en cuanto a los límites biofísicos, me gusta mencionar este trabajo, este es un artículo científico de hace 3 años, en el que analiza la producción de electricidad de los parques eólicos que están instalados en el Mar del Norte, que se suele poner como un ejemplo de instalación de eólica marina y todas estas cosas, ejemplar y demás. Bueno, pues ahora que hemos instalado centenares de aerogeneradores allí, nos encontramos que están produciendo un 20% menos de electricidad de lo que estaba previsto. Y cuando lo han analizado en este trabajo, pues han visto que el problema que se encuentran, hacen cálculos con un modelo numérico de la atmósfera, es que las estelas que generan los parques cuando pones muchos aerogeneradores no se extienden unos pocos kilómetros, sino que llegan a afectar a 200 y 250 kilómetros de distancia. Y eso es lo que hace que reduzca su efectividad. Coño, esto nadie lo vio venir. Bueno, no es verdad. Mis compañeros de la Universidad de Valladolid escribieron en el año 2012 un artículo en el que explicaban que toda la energía que uno puede captar de la atmósfera es la que está contenida en la capa límite planetaria, que es la zona en la que se establece el contacto entre la atmósfera de las capas altas y la superficie del planeta, porque ahí hay rugosidad y hay una zona de transición. ¿Y si hago el aerogenerador más alto? Pues estás subiendo la capa límite. Tú siempre estás dentro de la capa límite, no lo puedes evitar. Y, bueno, pues la capa límite no contiene tanta energía, con lo cual, no tiene mucha, pero no tanta. Y entonces, claro, si tú te dedicas a poner muchos aerogeneradores, empieza a haber interacciones entre ellos. Unos le quitan el viento a otros, por así decirlo. Esto se sabía, pero bueno, como siempre, no se hace ni puto caso, que también te digo, tú pones ahí el aerogenerador, no sé qué, ves que da menos energía, ¿y ahora qué haces? ¿Lo agarras y te lo llevas a otro lado? Ya no es tan fácil. Pero bueno, pues eso tenemos. Escasez de materiales. Alicia Valero es una catedrática de la Universidad de Zaragoza, que es una referencia a nivel mundial en temas de ecología industrial, y ella, que ha continuado el trabajo de su padre, de Antonio Valero, lleva ya años trabajando en el tema de la disponibilidad de recursos para hacer la transición energética. Y ella con el grupo pues tiene identificados estos 14 elementos químicos, de los cuales en el mundo no hay reservas entre las probadas y las probables suficientes como para que todo el planeta a la vez haga la transición. Y en particular, falta plata y telurio para las placas fotovoltaicas, galio indio para los aerogeneradores de más altas prestaciones, litio, manganeso, níquel y cobalto para las baterías y cobre, que hace falta para cualquier cosa que sea eléctrica. De hecho, tanto la plata como el cobre parece que están entrando en procesos de agotamiento terminal. Es decir, que han pasado su pico, porque también tienen un pico de producción. Y con el cobre, yo que vivo en Cataluña, y que yo siempre digo, yo utilizo mucho los servicios de Renfe, de cercanías, y yo siempre digo que como soy tan buen cliente, me regalan minutos cada mes, ¿no? O sea, cada día, pues, unos cuantos minutos más. Allí tenemos un problema endémico con el robo de cobre de los transformadores, bueno, porque el cobre va carísimo, porque el cobre va escaso, porque la producción de cobre del mundo ya está llegando al máximo, y también sería interesante pues seguir un poquito lo que está pasando en Chile ahora mismo, que es el principal productor de cobre del mundo. Tercer problema de la renovable eléctrica industrial, que depende de los combustibles fósiles. A día de hoy nadie ha cerrado nunca el ciclo de vida de una instalación de estas, tampoco la hidroeléctrica, utilizando solamente la energía que produce, energía renovable. utilizamos cantidad de energía fósil en los procesos de extracción de los minerales, ¿no? Con las excavadoras, los camiones, en los procesos de refinado, en el transporte, obviamente, utilizamos camiones. Para hacer cemento utilizamos gas natural, para hacer acero utilizamos carbón, etcétera, etcétera. Y de hecho, una cosa que se observa es que cada vez que el precio de los combustibles fósiles se disparan, estas compañías que fabrican aerogeneradores tienen problemas, o que fabrican placas fotovoltaicas tienen problemas. En realidad, toda la industria tiene problemas, pero vamos, aquí lo que se ve es toda esta dependencia que tienen del sistema fósil, ¿no? Entonces, queda la duda de si realmente podrían ser viables alimentándose solamente de energía renovable. Hay autores que dicen que no. Bueno, esta cuestión está allí. Pero ahora vamos al caso que es más sangrante, yo no entiendo el contexto de Euskadi, que es el caso de Gamesa. Gamesa, como sabéis, fue adquirida por Siemens ya hace unos años y acumula pérdidas enormes. Desde el año 22 está en una situación de pérdidas bestiales, miles de millones de dólares o de euros. Y aquí pues tiene algunos problemas propios del sector, que si los problemas de la cadena de suministros, que por cierto son reminiscentes del problema del diésel, que si problemas de retrasos, las concesiones y tal. Pero además Gamesa pues tiene un problema que es específico de ella, aunque quizá no tanto, que es que los aerogeneradores de las series, los modelos 4X y 5X, tienen defectos estructurales importantes y se llegan a romper. Y por ese motivo Gamesa pues suspendió la fabricación en octubre del 23. Y claro, eso evidentemente pues está afectando a todas las industrias auxiliares y demás. Y hay un problema muy gordo. Además, sabéis que ahora pues están planteando hacer un ERE. En fin, es un tema muy serio, ¿no? Y lo más curioso, pues eso, que básicamente aquí ha habido una carrera hacia alguna parte de hacer aerogeneradores más grandes, porque estos aerogeneradores que presentan los problemas estructurales son aerogeneradores con potencias de 5 a 7 gigavatios. Y 5 gigavatios no, coño, megavatios. Y bueno, pues ahora estamos hablando de hacerlos de 15 megavatios. Y dices, pero chicos, si todavía tienes problemas de ingeniería con los más pequeños, que son muy grandes ya, pero bueno. Otras empresas tienen también problemas estructurales, de mantenimiento, etcétera. Y esto, por ejemplo, afecta a Nordex, que es propiedad de Acciona. Vestas también tiene sus cositas. Y bueno, claro, lógicamente en este contexto, pues hay bufetes de abogados que están planteando hacer demandas colectivas contra Gamesa por los aerogeneradores defectuosos. Y por ejemplo General Electric, que también tiene problemas, pues ya tiene un pleito planteado en Oklahoma debido a pues aerogeneradores defectuosos. Acaba siendo todos el mismo problema, es decir, se ha intentado instalar aerogeneradores muy grandes con una ingeniería no lo suficientemente testeada y se rompen, y hay problemas graves porque la gente ha invertido mucho dinero y no quiere que se le rompan los aerogeneradores, ¿no? Pero bueno, ¿aquí qué ha pasado? Yo esto lo llevo comentando desde que estuve en el Parlamento de Cataluña en septiembre del 22, que allí todo el mundo miraba por otro lado, por lo menos no estaba jugando al Candy Crush, pero bueno, aquí ha habido como una especie de pacto de silencio en hablar de esto. Yo, las veces que he traído este problema aquí a Euskadi, también, bueno, pues es notorio que se intenta mirar hacia otro lado, ¿no? Porque hasta ahora ha habido mucho interés, ¿eh?, sobre todo coger el dinero de los fondos Next Generation, directa o indirectamente, para seguir invirtiendo en este tipo de sistemas. A ver, no tenemos que olvidar que al final aquí estamos, en España, pues España es el país de las autopistas sin coches, los aeropuertos sin aviones y ahora pues los aerogeneradores sin palas. O sea, quiero decir, este es un poco el esquema de... Bueno, esto en el fondo deja de ser una burbuja. Esto es una burbuja. Y ahora que se acabarán los fondos Next Generation, que por cierto Europa ha autorizado a utilizar lo que queda de los fondos Next Generation para financiar el rearme, pues claro, esto ya se acaba. Ya. O sea, estamos llegando a los finales de esta burbuja. Esto ha sido una burbuja, que ahora vosotros estáis preocupados también por la afectación que tenéis aquí. Pero bueno, yo creo que esto ya está llegando un poco al punto final. Todavía puede durar unos meses, pero esto ya está muy cerca del punto final. El último problema que se nos plantea con los sistemas de producción de electricidad renovable es que la electricidad está bien, por ejemplo, permite que veáis estas imágenes en este monitor, que oigáis mi voz amplificada, pero la electricidad es la minoría del consumo de energía final, energía lista para ser utilizada. En el mundo, la electricidad representa el 20% de la energía final, y es un porcentaje un poco superior al caso del Estado español, de un 22-23%, depende del año, y por cierto, se queda en esta, lleva décadas atascada ahí. Y es semejante al consumo de electricidad en otras naciones industrializadas. Pero es que además, en el caso en concreto de España y de la Unión Europea y del conjunto de la OCDE, el consumo de electricidad está cayendo con altibajos, no es una recta, ¿verdad?, haciendo así oscilaciones, desde el año 2008. Esto no acaba de empezar a pasar, que ya tenemos 17 años de caídas, como veis en las curvas. Entonces, bueno, aquí estamos diciendo, claro, luego sale Beatriz Corredor diciendo, el año 2024 hubo un repunte del 8% del consumo de electricidad. Digo, wow, tenemos un 14% de caída desde el año 2014, pero bueno, en fin. Esto es un fruto sobre todo de la desindustrialización, de la pérdida de industrias, que esto, por cierto, ahora mismo en Euskadi también es un problema bastante serio, ¿no? Y lleva pasando desde la crisis del 2008, es que no es ninguna coincidencia, ¿vale? A pesar de lo cual, estamos instalando más y más y más sistemas de generación eléctrica. Ahora mismo en España hay unos 130 gigavatios de potencia eléctrica instalada, cuando se consumen en media unos 26,5, con picos de consumo de 41 gigavatios en verano y en invierno. Claro, cuando pones más energía renovable, que es intermitente, tiene que haber más redundancia, porque no todo está disponible, de noche no hay luz, obviamente, cuando no sopla viento no tienes eólica, hasta las nucleares paran de vez en cuando, pero hombre, con 80 gigavatios seguramente para cubrir una demanda media de 26,5 te llega de sobres, ¿eh? Tenemos 130 y el proyecto es llegar en 2050 a 150, 160 gigavatios instalados. Hay un exceso de instalación, porque no hay una demanda detrás. Porque aquí tenían que haber aparecido unas tecnologías palancas que tenían que haber resuelto todo, el coche eléctrico, el hidrógeno verde, y anda que no se ha dado el coñazo con el hidrógeno verde, como está escrito, y ya se está viendo que no son panaceas, que no sirven para todo. Tienen sus nichos de utilización, pero que son muy limitados. Ya se está viendo que esto no se implanta. Ahora nos vende la idea de los centros de datos. Los centros de datos, yo siempre lo explico, esto es una infraestructura. Y estamos en lo de siempre, ¿no? Parece que las infraestructuras crean actividad económica. Esto en España es muy habitual. No, si ponemos en tal ciudad un aeropuerto, el AVE, una autopista, esto genera actividad económica. No, es al revés. Cuando hay actividad económica, entonces se motiva la infraestructura. Centros de datos son infraestructuras. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo se gana dinero? Esto únicamente sirve para intentar mantener esta burbuja de la renovable eléctrica industrial un poquito más. Pero ya está, esto no va a ningún lado. Tenemos un consumo que cae y un exceso de producción. Y ahora sí, ahora llegamos a lo que pasó el lunes de la semana pasada. Gracias por haber estado hasta aquí. ¿Qué pasó la semana pasada? Pues pasaron muchas cosas, algunas que ya lleva tiempo pasando, ¿no? Una de las pruebas que tenemos es que cuando llega la primavera, que la sangre altera, también altera la producción de electricidad en España. ¿Por qué? Porque la primavera es el momento del año óptimo para la producción de electricidad de origen fotovoltaico. Porque todavía las temperaturas son suaves, la iluminación empieza a ser grande. Pensad que se produce más electricidad fotovoltaica en primavera que en verano, porque en verano la temperatura sube mucho y baja el rendimiento. Cualquiera que tenga placas en su casa lo ha podido comprobar, ¿vale? Entonces, este es el momento más idóneo para ello, ¿vale? Entonces, es cuando más electricidad de origen fotovoltaico se produce. Pero claro, esto nos lleva a que hay un exceso de producción y a los precios cero, ¿no? Que esto lo habéis oído decir, ¿no? Hay horas del día, incluso semanas enteras, en el que el precio de la electricidad de las horas centrales del día es de 0 euros. Y una pregunta que uno se plantea es, ¿cómo pueden vender? O sea, ¿quién tiene interés en vender algo a 0 euros? Ahora llegaremos a eso. Esta situación de precios tan bajos, cero o incluso negativos, lleva a que las compañías eléctricas pues toman medidas un poco drásticas, y en particular, pues, por ejemplo, para nucleares, porque saben que no van a cobrar por ellas. O para los ciclos combinados, no los dejan en reserva porque consideran que no se les paga suficiente para mantenerlos ahí en espera por si hacen falta. Y eso llevó a que el año pasado hubo cinco situaciones en las que se activó el mecanismo del sistema de respuesta rápida a la demanda, de respuesta activa a la demanda, que básicamente consiste en apagar todas las industrias. Hay las grandes empresas consumidoras de electricidad, se les dice, mira, yo te hago una factura eléctrica más baja, te cobro menos por la electricidad, pero a cambio yo te aviso 15 minutos antes y te puedo apagar. Teóricamente esto es para apagarte media hora, y el año pasado se tiraron a veces 2 horas o 2 horas y media apagados. Esto se hace pues para cuando no hay suficiente generación, para evitar que se caiga todo, pues nada, pero lo que haces es apagar la industria. Esto se activó 5 veces el año pasado. 5 veces. Da ya un poquito de pista de que a lo mejor algo no se estaba haciendo todo bien, porque este mecanismo debería utilizarse solo como emergencia, como último recurso. Por ejemplo, que de repente te falla una nuclear y tienes un tiempo de respuesta entre que pones en marcha el ciclo combinado, la hidroeléctrica, lo que sea, pues para tener tiempo para adaptarte, bueno, pues paras la industria. Pero es que no, pero puede ser es que tan a menudo pase esto, ¿no? Bueno, pues esto pasó el año pasado. Y esto ya te da algunas pistas de que a lo mejor también no llegamos, ¿no? Además, tenemos un problema endémico que se arrastra desde hace años y que eso además motivó las discusiones que os acordáis que hubo hace unos años sobre la posibilidad de un gran apagón en Europa, en Alemania, que lo hablaban. Fíjate los alemanes que hablan de un gran apagón, jajaja. Fíjate los italianos con la COVID, pues mira, chaco. En fin, hubo dos incidentes especialmente graves de separación de frecuencia, que esto es de las cosas más peligrosas que puede pasar en una red eléctrica de alta tensión. La electricidad en una red eléctrica de corriente alterna es una onda, es una oscilación. En nuestro caso oscila 50 veces por segundo, tiene una oscilación de, digamos, 50 hercios, una frecuencia de 50 hercios. Y es muy importante que todo lo que entra en la red tiene que estar perfectamente sincronizado. Porque si tú tienes dos generadores que no están perfectamente sincronizados, que están un poco desfasados, eso automáticamente implica que se generan diferencias de potencial entre uno y el otro, y eso implica cortocircuitos, descargas, y como aquí hablamos de gigavatios, eso es como si cae un rayo. Eso puede destruirlo todo. Súper peligroso. Entonces, siempre hay que hacer un control muy estricto de la frecuencia de la señal de corriente alterna. Hubo un incidente gravísimo el 8 de enero del año 21, y al final pues se tuvo que separar la red de Europa del Este de la red de Europa del Oeste, que afectó a toda Europa. Y otro incidente asociado pues, a un problema con la línea de transmisión que conecta a Francia con España, que obligó a desconectar a España. Y esto también demostró una cierta fragilidad del sistema español. ¿Vale? Estas fragilidades tienen mucho que ver con la enorme penetración de energía renovable en los sistemas eléctricos de toda Europa y particularmente en España, sistemas de producción renovable que se han puesto sin hacer la inversión en sistemas de estabilización. Porque tú, cuando introduces la energía renovable, por sus características, no es igual que la de las centrales convencionales, no es gestionable, no es síncrona, no mantiene tan bien la frecuencia, y por tanto, lo lógico es que tú instales junto con la planta pues unos sistemas de estabilización. ¿Vale? De hecho, la normativa que rige en España desde el año 22, precisamente a raíz de las conclusiones del informe que hizo el regulador europeo sobre estos incidentes del año 21, obliga a que las condiciones de estabilidad de las plantas que se instalan ahora en España sean más estrictas que las que se crearon, las de antes del 22. No son quizá lo suficientemente estrictas, pero son más estrictas, ¿vale? ¿Pero qué pasa con todo lo que se instaló antes del 22? Pues nada. El modelo que había era que se metía todo lo que se quisiera y, claro, mientras la energía renovable era poca, pues daba igual porque el resto del sistema estabiliza la señal. Pero cuando es mayoritaria tienes un problema porque si hay oscilaciones y la red, una red tan grande y compleja como la española, siempre se produce algún tipo de oscilación, pues no son capaces de resolverlas, incluso la pueden llegar a amplificar. De hecho, los incidentes de separación de frecuencia en Europa del año 20 al 21, y te estoy dando ya hace unos años, se duplicaron. O sea, estamos teniendo unos problemas serios en la red europea. Y eso está llevando a un montón de inversión adicional que se está haciendo en todos los países de Europa, con un éxito, os tengo que decir, escaso por el momento. Es decir, lo que pasó en España también afecta a una buena parte de Europa, sobre todo a Alemania. Francia menos porque tiene energía nuclear, aunque eso no es necesariamente bueno, como veremos. ¿Vale? Esta gráfica que veis aquí representa el incidente del lunes de la semana pasada. ¿Vale? Las distintas franjas de color representan diversas tecnologías. Veréis que hay unas franjas que están enterradas por debajo de la línea del cero. Eso corresponde a las exportaciones hacia otros países, hacia Marruecos, Portugal y Francia, y también a energía que se acumulaba en baterías o en sistemas de bombeo inverso. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues lo que se ve es que hacia las 12:33 de repente se produce una caída muy abrupta y se pierden 15 gigavatios de generación. La franja más grande que veis ahí, de un color marrón, eso es fotovoltaica. La fotovoltaica cae como el 60%, 60-70% de lo que se generaba, pero no cae a cero. La nuclear es esa franja que está abajo, de un color azul oscuro, y esta desaparece por completo. La nuclear no se adapta a este tipo de problemas, la nuclear no es flexible. La nuclear que tenemos en España funciona con una potencia constante y cuando hay estos incidentes se tiene que desconectar para protegerla. Y de hecho, el problema que hay es que cuando la nuclear entra en parada, es un día y medio hasta que puede ponerse en marcha como mínimo. También lo comentaré. Bueno, pues cae la fotovoltaica como un 60-70%, cae la eólica un poquito y la hidráulica, bueno, pues empieza rápidamente a reaccionar, pues más que puede reaccionar, y sobre todo lo que empieza a crecer son los ciclos combinados, que es esta franja de color, digamos, marrón clarito o amarillo que veis por abajo. Esos son los ciclos combinados. Y también se empieza a importar energía de los países de alrededor para compensar los problemas. Si os fijáis con mucho detalle, pero esto es fijarse con mucho detalle, a partir de las 11 de la mañana, es las 9 CET, pues esto está en perdón, UTC, estos son, está puesto en horas del Sistema Universal de Tiempo, Portugal deja de exportar electricidad hacia España y pasa a importar grandes cantidades, pero el problema principal se plantea porque Francia empieza a dejar de importar electricidad de España. Y aquí está una buena parte del problema de lo que ha pasado. Red Eléctrica tiene estos datos que os enseño aquí, estos son datos de mediciones de las frecuencias hechas en un punto, estos de gente que tiene sus propios medidores. Red Eléctrica tiene monitorizada toda la red, tiene estos datos, y es curioso como de momento no se publica mucho. Justo cuando empezaba la charla me han pasado un informe que ha hecho una compañía eléctrica que tiene unas gráficas que es una pena que no lo haya tenido antes, pero las hubiera puesto aquí, que veréis. Por lo menos media hora antes del incidente se observan oscilaciones de frecuencia muy fuertes. Digamos, así dicho un poco a lo bruto, estas líneas azul clarito que veis ahí son las oscilaciones de frecuencia en España. En tanto que la otra línea blanca que veis, esto es lo que está viniéndose en un punto en Europa. Pero claro, lo que pasa en España afecta a Europa, ¿vale? Y entonces, bueno, pues lo que se ve es que hay un exceso de frecuencia, implica un exceso de generación probablemente, seguramente sobraba, da la impresión de que sobraba energía en la red. Red Eléctrica tendría que haber ordenado que se recortase la producción, porque es su potestad hacer eso, pero las compañías eléctricas protestan muchísimo, cada vez que se obligan a producir menos. No hay sistemas de respaldo porque las centrales de gas de ciclo combinado estaban, las que no se están utilizando, las pocas que no se están utilizando, estaban paradas, cosa que no se debería hacer nunca. Y, bueno, ya a las 12:22 hay un incidente muy grave y está a punto de caerse la red eléctrica y ya pues hay 33, catacón. Haz así, pum pum, a tomar por saco. Y, bueno, pues nada, esto se va a la porra, básicamente, ¿no? Y luego, bueno, pues queda una gran inestabilidad residual en el resto del periodo. Básicamente lo que se produce es un deslastrado muy salvaje, que eso, básicamente, cuando tú empiezas a quitar sistemas, no hay suficiente energía en el sistema, cae la frecuencia y eso obliga a otros sistemas a ir saltando porque si no, se fríen. O sea, mejor desconectarlos y que te quedes sin electricidad durante un tiempo a que se frían y que te quedes sin electricidad para siempre jamás. Entonces, por lo menos, bueno, los sistemas de protección, pues, funcionaron. Eso es la causa técnica. Pero ¿cuál es la causa humana, no? Bueno, pues uno de los problemas principales que tenemos es el modelo de fijación de precios de la electricidad en el mercado mayorista, que esto viene fijado por una directiva europea, ¿eh? Aquí España no puede hacer gran cosa, esto es obligatorio en toda Europa, esto se hace en todos los países de Europa y es una parte importante del problema. Y yo, para entender cómo funciona el sistema marginalista, que esto es una idea de, con perdón, de economistas, no sé cuánto sobra la sala, pero mi padre es economista, ¿eh? Y mi madre, que en paz descanse también. En fin, y yo, la primera sociedad del Instituto de Estudios Catalanes en la que yo entré fue la Sociedad de Economía, ¿eh? O sea, curiosamente, soy miembro de la Sociedad de Economía, pero eso no quita. En fin, yo, para entender cómo funciona el sistema marginalista, pues lo cuento con el ejemplo de la paella, ¿no? Imaginad que queréis hacer una paella, que todo el mundo sabe que Euskadi es bien conocido por sus fabulosas paellas, ¿vale? Entonces compráis un kilo de arroz, y el arroz va a 1 euro el kilo. Medio kilo de gambas, no de gambas, de gambas, a 20 euros el kilo. Y un gramo de azafrán a 1 euro. O sea, que eso quiere decir que el azafrán vale a 1000 euros el kilo, pero bueno, nadie compra el azafrán por kilos, ¿no? Digo yo, vaya, no sé. ¿Qué es lo que diría una persona normal que vale, que cuesta esta paella? Pues 1 euro del arroz, 10 euros de las gambas y 1 euro del azafrán. Es decir, 12 euros, ¿no? Con el sistema marginalista se cuenta todo el peso de lo que se ha comprado y se aplica el precio más alto, en este caso el del azafrán. Y entonces la paella te cuesta 1.501 euros. Esto es cómo se calcula el precio de la electricidad en el mercado mayorista en España. Se hace una subasta, van entrando las tecnologías que ofrecen precios más bajos y la última que entra fija el precio de todo. Hay horas en las que la última que entra son los ciclos combinados, que normalmente son lo más caro, sobre todo cuando el gas va caro. Entonces, si esto, el precio en ese momento de la quemar gas te está valiendo, por decir algo, 200 euros el megavatio hora, pues toda la electricidad del sistema se paga 200 euros. Yo diría que es un poco perverso como sistema. Teóricamente esto estimula la competencia y no sé qué. Yo diría que no acaba, de todo bien no acaba de funcionar, pero bueno. Y esto hace que a veces eso, el precio mayorista se dispara. Pero también pasa lo contrario. Si la última tecnología que entra en la subasta entra a 0 euros, el precio se queda a 0. Incluso puede llegar a ser negativo, porque a lo mejor a 0 euros nadie te quiere tanta electricidad como tú estás generando y tienes que pagar a esa fábrica. Y oye, yo ahora no quiero consumir tanta electricidad. Va, venga, hombre, consume, que a mí me interesa. Digo, bueno, va, pues pongo un turno más. Digo, pero me tienes que pagar placa, precios negativos. La semana antes del apagón, en los Países Bajos, hubo un máximo de precio negativo de menos 274 euros por el megavatio hora. Que aquí, cuando la electricidad iba muy cara en el 2022, ¿os acordáis? Los precios estaban alrededor de 272, 270, lo que sea, positivos. Pues ahí encima eran negativos, o sea, encima tenían que pagar por producir electricidad. Y entonces dices, pero a ver, ¿en qué cabeza cabe que se produzca electricidad perdiendo dinero? Y esto habréis visto noticias en los diarios que hablan de los precios cero y los precios negativos, pero nadie te explica, hombre, pero ¿qué sentido tiene que la gente produzca electricidad perdiendo dinero? ¿En qué cabeza cabe? Pero curiosamente los diarios nunca lo explican. Ahora lo explico yo, no os preocupéis. Esto os va a encantar. Yo, si después hay altercados, disturbios y la gente sale con orcas y antorchas, no es culpa mía, ¿eh? Aquí estamos en la casa de Dios, así que un poquito de tranquilidad. A precios ceros y negativos, como hemos dicho, las eléctricas cierran centrales nucleares y ciclos combinados. Pero, no todos, pero bastantes propietarios de parques eólicos y sobre todo fotovoltaicos tienen incentivos a producir porque tienen un tipo de contrato de precio garantizado, PPAs, pues, feed-in tariffs o CTDs, lo que sea. El caso es que, básicamente, por resumir mucho, van a recibir la misma cantidad de dinero, da igual cuál sea el precio del mercado mayorista. Con lo cual, tiene incentivos para producir. Si tú, por ejemplo, firmaste un PPA que te dice, yo te voy a pagar, el Estado les dice, porque el Estado lo hace para incentivar que se instale esta tecnología. Lo hizo en su momento, no ahora. Ahora no hay este tipo de contratos, teóricamente, no lo sé. Pero te dicen, mira, yo te pago 40 euros garantizados por cada megavatio hora que produzcas. Pero claro, tienes que producir. Si lo produces, no te lo pago. Entonces, a ellos les da igual que el precio sea cero. Les da igual que sea negativo. La diferencia de hasta 40 euros se la va a pagar el Estado. Es decir, se la vamos a pagar todos nosotros. Pero es que es mejor. Porque claro, el lado de Francia, Portugal y Marruecos tienen todo el incentivo para comprarnos electricidad. Bueno, la compran gratis o incluso les pagamos. O sea que básicamente estamos subvencionando parte de la electricidad de Francia, de Marruecos y de Portugal cuando pasa esto. Pero a las compañías eléctricas de aquí les interesa porque van a cobrar igual. Esto yo diría que hay una cierta perversión en el sistema, ¿no? Esto, cuando se hizo esto, no era la idea. También es que es verdad que esto se pensó en un momento que no se vendía tanta renovable, ¿no? Que al final, pues, estos modelos tenían sentido cuando había poca renovable, ahora mismo, pues igual no, ¿no? Así que nada, estamos subvencionando con dinero público, es decir, con dinero de todos nuestros impuestos, la electricidad de otros países a determinadas horas. Pero claro, hay un problema, y es, tenemos una generación que no es estable, no es la renovable la que genera la inestabilidad, pero la renovable instalada como se ha instalado sin sistemas de estabilización, porque los sistemas de estabilización son caros y, oye, pasaron a instalarlos, ¿qué coño? Pues claro, la señal eléctrica de España cuando hay muchas renovables es mala porque no tiene sistemas de estabilización. Y eso es peligroso sobre todo para la nuclear, porque puede causar averías. Y entonces Francia, que depende mucho de la energía nuclear, si empezamos a exportarle mierda, pues dice, pues para ti que te la quedas. Aquí es guay, ¿eh? Entonces, claro, se pueden buscar causas técnicas, pero la causa principal acaba siendo, pues, un sistema perverso de fijación del precio, una falta de inversión en sistemas de estabilización que habrían tenido que ser obligatorios en toda planta, y ahora veréis que en los próximos meses se va a discutir de hay que hacer mejoras de la red, pero esto no son mejoras de red, son mejoras de planta, ¿no? Es un poco la resaca del gran apagón. Ahora, desde que comenzó el incidente, lo que se está haciendo es quemar gas a lo bestia para mantener la estabilidad de la red, y al tiempo se está limitando la entrada de la fotovoltaica. A veces se dice, mira, estamos produciendo tanta energía renovable como el día que pasó esto. Pero no del mismo tipo. La eólica tiene un poquito más de energía de respuesta y a veces te cuentan la hidroeléctrica dentro de la renovable, que renovable lo es, pero tiene unas características muy distintas. La nuclear, como digo, estuvo parada durante un día y medio. Cofrentes ha sufrido una pequeña avería que ya han podido reparar. Almaraz no se ha recuperado todavía. No sabemos qué ha pasado en Almaraz. Porque estas cosas a nuclear no van bien. A nuclear no responde bien a los cambios de la señal. Además, ahora mismo, pues lo que se está haciendo es, aparte del gas que se quema en la generación eléctrica, hay algunas cuantas centrales en disponibilidad, en reserva de capacidad. ¿Vale? Están en parada caliente. Esto se añade al coste de la factura final. Entonces te pueden decir, mira, ayer el precio de la electricidad mayorista fue de 0 euros. Vale, vale. Pero en otro apartado de la factura, precio de disponibilidad, por ahí tener centrales esperando por si hace falta, tacatunco. Entonces, claro, eso también lo pagas, ¿no? Aunque no lo veas. Por supuesto, a ver, también hay que tener en cuenta una cosa. Con todo lo que os he explicado, hay un cierto interés en embarrar este debate, porque aquí nadie sale bien. No sale bien la eléctrica española, no sale bien las compañías eléctricas, no sale bien el Estado por no haber legislado, no sale bien la Comisión Europea, porque muchas de estas cosas son transposiciones de directivas europeas. Aquí básicamente hay mierda para todos. Y entonces eso también lo que hace es que no hay interés en saber qué exactamente ha pasado. Entonces, como digo, ahora se va a invertir en estabilidad, lo llamarán mejoras de la red, pero en realidad son mejoras en las plantas. Y, en todo caso, pues eso, el debate de que hay ahora mismo sobre la nuclear es increíble, la distracción que hay en la nuclear aquí no pinta nada. La nuclear no es buena para gestionar estos problemas porque funciona a un ritmo constante, pero es que, vuelvo a recordar lo que he dicho antes, el uranio se está acabando. Entonces, es que no hay nada que hablar aquí, es que esto se va a ir y ya está. Lo que tenéis que tener claro es que a partir de ahora la electricidad va a ser mucho más cara. Porque la baratura de las renovables se basaba en no poner los sistemas de estabilización. Es decir, hacer una integración low cost, cutre, en la red. Ahora que quieres poner mucha renovable, que yo veo lógico, que se ponga mucha renovable, creo que es lógico que se haga, que se tiene que hacer, pero si lo quieres hacer tienes que invertir en estabilidad y eso lo hace mucho más caro. Y como no se hicieron los deberes antes, se van a tener que hacer ahora. Y además, no nos engañemos, no lo van a pagar las eléctricas, el objetivo es que lo paguemos nosotros. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que pensarse en muchas cosas, del sistema, de los precios, de todo, para evitar situaciones como esta. En todo caso, no tengáis miedo, no va a volverse a caer la red. Vamos a estar quemando gas para estabilizar todo lo que haga falta, pero el problema que tenemos es que esto, bueno, pues no tengamos que llegar a donde estamos y ahora estoy seguro que hoy en el Congreso de los Diputados de todo esto que os he comentado no van a decir nada. Pues lo que hay. Bueno, en todo caso estamos llegando al final, ahora acelero porque es que de verdad me estoy extendiendo demasiado, perdonadme. Estamos llegando al final de la burbuja del sistema de renovable eléctrica industrial, los grandes fondos de inversión se retiran. Justo unos días antes de lo que pasó, pues salió esta noticia en el Español, ¿no? Que dice que, bueno, pues que básicamente ahora se están vendiendo a precio de descuento un montón de proyectos fotovoltaicos porque nadie los quiere, porque los precios están hundidos, porque sobra producción en realidad. Y encima está esta situación que os comentaba antes de que estamos viviendo un momento en el que el mundo está muy agitado. Y, por ejemplo, pues tenemos en Bolivia, la gente tiene problemas para producir alimentos, para distribuirlos. La gente está huyendo masivamente del país por falta de diésel. La falta de diésel, como digo, se extiende a toda Latinoamérica. El año pasado Argentina, que es un productor de petróleo, perdió el 20% de su cosecha por falta de diésel. Y también se extiende a África. Por ejemplo, Nigeria, que es uno de los principales proveedores de petróleo de España, está reduciendo la distribución de combustibles a sus nacionales para tener más petróleo para exportar. Y también eso afecta a los países de alrededor, con lo cual ahora mismo hay un problema impresionante que además va a afectar también a la producción y extracción de un montón de materias primas. Alemania está en una profunda crisis industrial, ya sabéis que lleva 2 años en recesión. En Alemania se ha destruido el 20% de la industria desde el año 2020 hasta el año 2024 y venía a haber una estructura anterior del 2000 al 2020 también de otro 20%. En Euskadi estáis sufriendo un retroceso industrial que es el más fuerte de todo el Estado porque es una zona más industrializada que el resto del Estado. y que es un reflejo de lo que está pasando en Alemania y que genera también aquí mucha inquietud, sobre todo los ciclos empresariales, por las consecuencias que esto tiene. Y tiene mucho que ver con la falta de energía barata, con los problemas de cadena de suministros, es decir, con los problemas asociados a la distribución de mercancías, por la escasez de diésel y demás. Y claro, ya pues esto. Esto que es un mensaje muy claro. Esta foto es del 2019, he dicho un poco de trampa. Pero es un mensaje muy claro. Trump comprende perfectamente que estamos entrando en lo que yo denomino el endgame geopolítico. Sabe que hay problemas de acceso a recursos, sabe que las cosas van a ser cada vez más complicadas, quiere centrarse en Estados Unidos, quiere centrarse en Estados Unidos y a su zona de influencia, que es todo el continente americano, y básicamente se desentiende de Europa. Y el mensaje es claro, en Europa no se ha entendido, pero este es el mensaje. Y entonces, pues aquí tenemos una Europa pues confundida, ¿no? ¿Qué hace Europa? Reducir la lucha contra el cambio climático, ahí está la legislación ómnibus, ¿no? Que lo que hace en el fondo es reducir la lucha contra el cambio climático. Ahora se aprueban estos proyectos estratégicos, de materiales críticos. Luego hablamos de rearmarnos para una hipotética lucha contra Rusia, que no es verdad. No es contra Rusia que se pretende luchar. El objetivo es ir a buscar los últimos recursos de África del Norte. Eso es clarísimamente el objetivo. Y yo personalmente pues tengo mucha preocupación por el futuro de mis hijos. Y como no quiero que los maten en una trinchera en Argelia o en Níger, pues yo digo claramente no a la guerra. Y me sorprende que no haya más reacción en ese sentido. Pero bueno, esto de momento es lo que hay. También puede pasar que la enorme inversión que plantea Europa sea tan grande que no, Europa no se la pueda permitir. Pero bueno, de momento lo que tenemos es una Europa confundida, desorientada, que intenta reubicarse y no sabe muy bien hacia dónde. Voy acabando. Otra transición es posible. Desde el punto de vista técnico, se sabe cómo producir energía renovable de manera no eléctrica, que esto se hizo tradicionalmente. Incluso se llegó a mover fábricas, por ejemplo, con energía hidráulica. Y son modelos de transición, son modelos de aprovechamiento de energía renovable más eficientes, que no requieren materiales escasos, que no requieren tecnologías cuya patente no tenemos aquí, que tienen un menor impacto ambiental, que tienen escalas más humanas para su despliegue, su mantenimiento y su desmantelamiento, que, como digo, además, aprovechan más eficientemente la energía renovable y generan riqueza localmente. El problema de todos estos sistemas es que te obligan a vivir con los ritmos de la naturaleza. El problema de estos sistemas es que te obligan a abandonar la absurda idea de que puedes crecer infinitamente en un planeta finito, que es la base de nuestro sistema económico y que es el origen de todos los problemas, tanto ambientales como energéticos, y toda esta locura que tenemos, que está por buscar este crecimiento infinito en un planeta finito, que es una cosa que nunca tuvo ningún sentido. Acabo ya. La transición energética es necesaria, urgente e ineludible. Hay que hacer la transición. Es necesaria. No nos queda más remedio, tanto por la escasez de energía como por los problemas ambientales. Es urgente. Los problemas ambientales se están acelerando y también los de escasez. Y además es ineludible, da igual que no la quieras hacer, da igual lo negacionista que te pongas, esto va a pasar sí o sí o sí. Vamos a tener menos energía y menos materiales, hay que adaptarse. El modelo de renovable eléctrica industrial no funciona y provocará una gran destrucción ambiental y social, con un nulo beneficio tanto energético como económico. Es un modelo que no está bien planteado para lo que teóricamente dice que se quiere hacer. Las deficiencias del modelo de la renovable eléctrica industrial son demasiado aparentes y el problema es que encima lo del apagón solo va a acelerar su caída. De hecho, si hay tanto énfasis a decir la renovable no tiene nada que ver, que yo estoy parcialmente de acuerdo, el problema no es la renovable, el problema es cómo se ha integrado la renovable en la red, que se ha hecho a lo bruto, de mala manera. Pero claro, ahora mismo hay un interés en que esta burbuja no reviente ya, sobre todo porque hay grandes actores financieros que no quieren perder su dinero. Esta burbuja tiene que aguantar un poquito hasta que encontremos unos primos a los que le coloquemos los activos. Esto es así, ¿eh? Pero también aviso de que vendrán otras burbujas y claramente una que va a venir es la de la biomasa. La energía inevitablemente va a ser cada vez más cara y más escasa. Es necesaria una disminución de la actividad metabólica de la sociedad acorde con los límites ambientales y materiales, que esto no lo vamos a poder elegir. Si mañana tú tienes un racionamiento de diésel, vas a la gasolinera y dicen, te puedo vender tantos litros de diésel, ninguno más, da igual cómo te pongas, da igual lo negacionista que seas, esta es la situación. Y lo que hay que hacer es aprender a vivir con eso, adaptarse a eso, para que cause las menores disrupciones posibles. Lo que pasa es que nada de eso es posible sin una reforma integral de nuestro sistema social, económico, a manera de consumir, y un cambio de los valores culturales que, bueno, pues son imperantes en nuestra sociedad. A día de hoy yo solo veo el decrecimiento como movimiento de planificación democrática, que yo creo que es lo que se hace falta ahora mismo, para superar estos problemas que se nos plantea dentro del paradigma capitalista del crecimiento infinito en un planeta infinito. Esto también daría para dar mucho. Y nada, primero todos pido disculpas porque me ha salido un poquito más largo de lo que yo creía. Y ahora, bueno, como me habéis dicho que no tenéis prisa, pues si queréis podemos estar por lo que queráis hablando y me hacéis las preguntas que queráis. Gracias por vuestra atención. Bueno, aquí termina la conferencia, la Itzaldi de Antonio Turiel. Os dejo ahora con unos momentos musicales. Thank you. Voi chuki lena wa kai jino ki. Ni wa u ki le. Ni chuha wa shi chuki hip. Oh, Thank you.